van, ells pensa viento, hoy quieren volar hacia tu encuentro. Me acuerdo de ti, no sé por qué, si me quedé sin fe por ti. No sé qué será hoy de tu vida, si sola estará o compartida. Si piensas en mí o se borró de tu querer todo el ayer. Qué lejos están los sueños de ayer, qué tristes se queman dejando de ser. Mas qué importa hoy, si sé que me voy dejando la vida detrás, de sueños que vienen y van, dejando la vida y de la fe tras sueños que no alcanzaré. Tras sueños que no alcanzaré.